con este tema que dice sin bombacha y sin corpiño para todas las chicas que están aquí presentes. Y dice 3, 4. Andate, borracha, te pinta el baile, me viniste sin bombacha. Andate, cariño, el otro día me viniste sin corpiño y se repudió. El otro día me...